Llevo ya dos noches sin dormir. Llevo más de dos días sin salir. ¿Por qué no llamas? La vida es algo más que pelear. Así nunca se llega a un buen final. Parece que ya todo terminó. Parece que sin más dijiste adiós. No entiendo nada. Si ayer nos volvía locos la pasión, si ayer gozamos juntos el amor. Y es que ya empiezo a estar harta de continuar, de ver cómo esas historias te hacen dudar. No dudes más, que estando juntos no te pierdo sin razón. Deseo que regreses para hablar. Deseo que volvamos a empezar. No te das cuenta que te lo estoy pidiendo, por favor.